Soy Silvia Rojas, del Consejo Local de Mujeres. Hoy nos preguntamos sobre por qué es importante la memoria. Creo que la memoria es importante porque es un modo de construir la subjetividad. Para el caso, la subjetividad de lo que significa ser mujer en un mundo machista. Es un modo de reconstruir también los espacios ganados en términos de lucha, desde el voto femenino, la sindicalización o el reconocimiento del femicidio como un delito especial, diferente a un homicidio simple y no como el resultado de un conflicto familiar. Necesitamos construir la memoria como mujeres, como sujetos de derecho, como mujeres en lucha que podamos valorar también las conquistas logradas y tomar perspectiva de todo lo que falta, para que las más jóvenes y las generaciones futuras sepan desde dónde nacieron esas luchas que luchamos, que iniciamos y mantenemos, para que cuando no estemos las puedan continuar. Las mujeres somos constructoras de subjetividad, hacedoras de historia y de sueños, sueños que luchamos para hacer realidad. Por eso es importante la memoria, porque nos constituye y nos atraviesa. Nosotras no tenemos caprichos, nosotras tenemos sueños con historia y hacemos la historia. También por eso recordamos dentro de los femicidios o de las muertes de mujeres la memoria de la muerte de Lucinda Quintupuray, que si bien no murió por el solo hecho de ser mujer, a ella la mataron por un conflicto de tierras. Es decir, cómo el poder económico, el capital, atraviesa y no perdona que seamos mujeres, que seamos mujeres luchadoras y que resistamos en el territorio. Por eso siempre en nuestros actos recordamos a Lucinda.